ir a contarte que te espero, que extraño tu boca y que me muero. Y que todos digan que estoy loco, teniendo tu boca voy a enloquecer. Quisiera pedirte que regreses, tenerte en mis brazos un instante. Que nada me importa si es pecado, morirme de a poco es un vicio incurable. Yo te deseo, yo te deseo, que el mundo se parta en mil pedazos, hacerme tu sombra, amarte y amarte. Yo te deseo, yo te deseo, y aunque yo quisiera escaparme, te busco y te busco y no puedo dejarte. Yo teniendo tu boca voy a enloquecer. Quisiera pedirte que regreses, tenerte en mis brazos un instante. Que nada me importa si es pecado, morirme de a poco es un vicio incurable. Yo te deseo, yo te deseo, que el mundo se parta en mil pedazos, hacerme tu sombra, amarte y amarte. Yo te deseo, yo te deseo, y aunque yo quisiera escaparme, te busco y no puedo dejarte. Yo te deseo, yo. Sí, levantando la manito, cosita buena, te busco y te deseo, mi amor.